Eso es, soy un náufrago. ¿Acaso sueño volver? Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo. Dame una gota de agua viva. Vuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado. I'm desperate, I confess, I'm a mess. And I'm finally here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero. And now I'm calling out for help. Tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed. But my failures, you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos. Guide me to your heart, my promised land. Dame una gota de agua viva. Devuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado, sé que sin ti yo moriré. Daría todo por volver. Cruzaría el desierto si me lleva a ti otra vez. Necesito de tu amor, más que el aire.